Ángel Horacio, ¿qué me preparó para hoy? Bueno, como decíamos antes del corte, tenemos una serie de conflictos y de situaciones problemáticas que van desde Oriente Medio hasta nuestros países vecinos, ¿no? En Oriente Medio pasó de todo. Hay bardo en Afganistán, así hablando mal y pronto. Sí. Ataques terroristas en Irán. Bueno, eso es un tema altamente complejo. Recordemos que ya se habla, desde hace algún tiempo esta parte, los medios norteamericanos, están hablando de, no de Afganistán, no de Pakistán, sino de AFPAC. AFPAC es la zona de conflicto. Es decir, Afganistán en su conjunto y la frontera con Pakistán. Efectivamente, es una zona que Estados Unidos no ha podido aún controlar de manera alguna. Veía la semana pasada un muy interesante informe de la televisión francesa, de uno de sus corresponsales, en el que daba cuenta un poco las sensaciones en Afganistán con respecto a la intervención norteamericana. ¿Y por qué era tan difícil para los occidentales, las fuerzas militares occidentales, controlar el territorio afgano? Y lo que decía el corresponsal, que nosotros hemos dicho en algunas oportunidades también acá en el programa, es que la ocupación occidental en Afganistán no ha conseguido, en los años que ya está instalada, mejorar en absoluto las condiciones mínimas de existencia de los afganos. Y daba como ejemplo que recién hace 6 meses, desde la invasión norteamericana, 6 meses que Kabul, estamos hablando de la capital de Afganistán, cuenta con energía eléctrica. 6 meses. Estos son datos que, por supuesto, no encontramos... Desde el 2001. Desde el 2001. Estos son datos que no se encuentran, por supuesto, en ninguno de los medios de comunicación. Son datos que nadie se encarga de darlos a conocer. Pero nosotros calculemos la cantidad de inconvenientes sanitarios, higiénicos y de existencia que puede generar el no tener energía eléctrica. Estamos hablando de la capital. Por supuesto, también lo decía el corresponsal, esto no hace más que generar espacios mucho más favorables para el reclutamiento de organizaciones como los talibanes. Y los talibanes, también lo dijimos acá en muchas oportunidades, no es Al-Qaeda. Los talibanes siempre han tenido una organización territorial y de base muy desarrollada. Al-Qaeda es un fantasma. Al-Qaeda es una cosa intangible que carece de estructura, que carece de alguna manera también de bases territoriales firmes, y no es lo mismo el caso de los talibanes. Los talibanes no solamente cuentan con territorios controlados por ellos, en organizaciones sociales también controladas por ellos, sino además cuenta con un cada vez más importante apoyo de la población local. La población local que tiene que ver cómo un ataque norteamericano tipo acaba con un centenar de familias, por ejemplo. Estas poblaciones locales que no han visto en nada mejorar su situación ni económica ni social. La situación social de Afganistán es realmente peor que en la época de los talibanes, con un solo dato. El consumo y la producción de opio se ha duplicado. Uh-huh. Recordemos que cuando los talibanes llegan al poder, parte también por sus preceptos religiosos ultraconservadores, lo primero que hacen los talibanes en el poder es destruir las plantaciones de opio. Un opio que se consume básicamente en Occidente, esto también hay que tenerlo en claro. La ocupación norteamericana hizo que la producción de opio se duplicara al año y medio. O sea, estos son los datos que nosotros tenemos que tener en cuenta en por qué fracasa los Estados Unidos y qué es lo que efectivamente se está llevando a cabo. Y es interesante eso verlo con el atentado que hubo hace un par de semanas en Irán, que precisamente fue un atentado terrorista, digamos. No es que Irán financiaba el terrorismo, tiene atentados terroristas en su territorio, y que precisamente de la descripción de la zona de conflicto son grupos vinculados al narcotráfico los que hacen estos actos de terrorismo. Entonces los narcoterroristas no están financiados por Irán. Bien. ¿Por qué no están financiados? Acá surgió casi en paralelo una noticia que pasó con una escasa cobertura, por lo menos en los medios hispanoparlantes, ¿no? Y era la denuncia que habían hecho los mismos talibanes en distintas entrevistas de que efectivamente tropas británicas, fuerzas británicas y algunas fuerzas norteamericanas pagaban una especie de soborno, si se quiere, a los talibanes para que los dejaran operar con relativa calma en determinados territorios. O sea, enemigos compartiendo espacios territoriales, acordando la distribución del territorio, y sabemos que no se acuerdan este tipo de cuestiones si no hay negocios de por medio. Uh-huh. No es casual, y esto también lo venía denunciando el gobierno iraní durante mucho tiempo, de que empiece a generarse focos de desestabilización en el interior de Irak, de Irán, en la frontera con los países en conflicto como Afganistán, ¿no? Fíjense de que el grupo que se adjudica supuestamente el atentado, se llaman Ansar Allah. Ansar Allah es un nombre tan de ficción como Jihad Islámica. O sea, ha sido utilizado como Al-Qaeda. Por ciento de organizaciones. Lo único que se sabe es que efectivamente estuvo dirigido hacia personajes claves de la estructura de la seguridad iraní, y también se sabe que es esa zona en especial en la que el gobierno iraní ha redoblado todos sus esfuerzos de control, precisamente por, como vos decías, Jorge, la presencia de narcotraficantes. Y sabemos que en Irán el narcotráfico está pelado con muerte, con pena de muerte. Esto es interesante. El gobierno iraní, nosotros coincidimos en eso también desde acá, ha destacado que se trata de un intento de desestabilización, procurando generar una fricción importante entre comunidades chiitas y sunitas, haciendo de alguna forma esto funcional a los intereses norteamericanos en la región, ¿no? Nada le vendría mejor a los Estados Unidos que un Irán étnicamente conflictivo. Ya se ha intentado hacer esto durante la Primera Guerra del Golfo, la que se conoce como la Primera Guerra del Golfo, que es aquella que llevan a cabo Irak e Irán, y el interés iraquí y el interés norteamericano, porque esto también hay que señalarlo, el Irak de Saddam Hussein contaba con el apoyo de todo Occidente, incluso de la Unión Soviética, procuraban generar desestabilización en la zona del Husistán, que los iraquíes llamaban Arabistán, que es una zona donde hay musulmanes, chiitas, iraníes, de origen árabe. Aquí estaba orientado el foco de la desestabilización, que no funcionó. Uh-huh. Bueno, ahora se traslada hacia la otra frontera. Pero también el objetivo es el mismo, desestabilizar por rivalidades étnicas o religiosas un Estado que aparece como problemático para los intereses norteamericanos en la zona. Pero este no ha sido la única noticia que a nosotros nos llama la atención. Ha sucedido también, y acá yo hago una mención que me entristece demasiado, ¿no? Los medios progresistas o que adhieren de alguna forma en esta parte del mundo a los movimientos de resistencia han calificado los atentados en Bagdad como actos de la resistencia iraquí contra la ocupación norteamericana. Lejos, estamos hablando de atentados, sí, estamos hablando de atentados que han causado más de 150 muertos en Bagdad y se han calificado como actos de la resistencia iraquí. Y menciono nada más que el caso de Resumen Latinoamericano, que es una muy buena publicación, que tiene además sus corresponsalías en el País Vasco, en Irlanda, es un material interesante para contemplar, pero que ha titulado de esta manera lo que no constituye más que un brutal asesinato de civiles. Aunque se haya producido dentro de lo que es la línea verde de seguridad en Bagdad, ha matado civiles, solamente civiles. Esto difícilmente puede ser considerado un acto de resistencia y me parece que es parte de la estupidez del análisis en la que a veces caen nuestros compañeros progresistas. Y tiene que ver mucho con una serie de atentados que ya hubo en otros momentos conflictivos con ex integrantes de las fuerzas de Saddam, que realizaron atentados muy funcionales a los intereses norteamericanos. Uh-huh. Pero ahora, Turco, vamos un pedacito a un tema y también sucedieron un par de cosas acá más cerca. ¿Eh? Así es. Hace tiempo que no ponía este tema con el que empezábamos nuestro ciclo en la anterior radio. Es verdad, es verdad. Elegidos de Babilonia con el tema Te Fuiste. Nos miramos todos con un dejo de nostalgia. Nostalgia, ¿no? De otros tiempos. Más que nada con eso de Te Fuiste, me trajo algunos recuerdos. Bueno. Ese es un chiste interno. No, me lo han criticado mucho. No, Te Fuiste. Pero, acordándome Nos fuimos de aire libre, nos fuimos de tele. Pero además y acá estamos. Hay parte del staff. En algún momento nos echan, querés decir. No. No, te fuiste. Hay parte del staff y no una sola persona. Digo, hay varias personas del staff que ya no están más. Y ha habido cambios en el staff. Ha habido cambios y eso está muy bueno. Hay también como tres cambios en el staff. Uh-huh. Hay gente que ha pasado, tres personas que han pasado por el staff que no están. A eso me refería. Bueno. Usted fue el malintencionado. Por favor, Ángel, disculpe Villa la interrupción. ¿Cómo lo conozco, Villa? Podemos volver al tema. Una, buena elección del Pepe Mujica. Espectacular. Sí, buena elección del Pepe Mujica. Ahora, acá hay que ser cautos. Hay que ser cautos porque la derecha es inteligente. Siempre lo ha sido. También hay que ser serenos con las expectativas. Yo recuerdo que no pase lo mismo que nos pasó con Tabaré. Exactamente. Yo recuerdo todo el acompañamiento, desde los sindicatos, incluso desde acá de Rosario, que se hizo a la asunción de Tabaré Vázquez, lo que significaba en el imaginario de los que vienen resistiendo hace muchos años que el Frente Amplio ganara en Uruguay. Hay que ser cautos. Y hay que también estar muy atento a lo que hace la calle. La calle es un personaje nefasto, muy vinculado con todo el liberalismo del neoliberalismo de los 90, con muchas estrategias bajo la manga, y que ya está empezando a tener el apoyo de los partidos minoritarios en estas elecciones, como el Partido Colorado, que ya dijo de que iba a acompañar a la calle en esta segunda vuelta electoral. Hay que estar atentos, también hay que estar atentos y ser cauto con lo que representa Mujica o lo que puede llegar a representar Mujica. Evidentemente que el Pepe Mujica, al imaginario colectivo de esta oposición uruguaya, representa una cosa distinta de que Tabaré. Digamos, no por nada esa reacción mucho más monolítica hacia el Pepe. Lo que hay que ver, ¿qué puede hacer el Pepe y qué está dispuesto a hacer el Pepe? También hay que estar atento a las lecturas, a las últimas opiniones de Mujica, ¿no? Hay un material dando vuelta interesante. Ángel, por eso te digo, ¿qué puede hacer y qué está dispuesto a hacer? Por eso. Que no es lo mismo. Hay un material muy bueno que circuló en una serie de medios argentinos y por internet y también en la prensa gráfica sobre la importancia o el papel de las ideologías en el mundo en el que vivimos, y es un material para considerar. Hay un pragmatismo que a mí por lo menos me recuerda a aquel Lula que estaba próximo a subir al poder y que después demostró que con inteligencia, con mucho manejo pragmático en el discurso también, ha seguido llevando políticas claramente liberales adentro de Brasil, más allá de lo que, como decía María Eugenia la semana pasada, hacia el exterior esto lo ha conseguido plenamente. Brasil se ha insertado como una de las potencias claves y con la que se tiene que sentar a negociar hoy por hoy todo el mundo, por lo menos en el ámbito del comercio. Me recordó, esto salió en una 23 internacional hace un par de meses nomás, este artículo, pero estuvo dando vuelta por internet, esta cuestión de relativizar el peso de las ideologías y este discurso pragmático de Mujica, a mí por lo menos me llamó la atención. Yo creo que tenemos que llegar a esta instancia interesante en Uruguay con una dosis de cautela importante. Sobre todo para que no nos pase lo que ya nos pasó con Tabaré y con Tabaré y sus coqueteos con Estados Unidos y Tabaré con sus intenciones de quebrar de alguna forma el bloque del sur con acuerdos comerciales, como ya lo había hecho Chile. O sea, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Hay que ver hasta qué punto eso está dispuesto a cambiar Mujica en el poder. Y por supuesto, tener en claro de que la calle significa lo que significa Menem para nosotros y toda la década del 90, significa eso en Uruguay. Es el neoliberalismo en la arena política. Lo que fue, también. Por supuesto, por supuesto. Ya demostró lo que es la calle. Seguro. No, y no recordemos, y no olvidemos una cosa, que dentro de lo que es el grupo Tupamaro, no ha habido pocas diferencias, sobre todo entre Pepe Mujica y Marenales, que es el otro gran referente de Tupamaro vivo, respecto al apoyo cerrado que hizo el Pepe de la gestión de Tabaré. Digamos, Marenales tiene una posición mucho más dura y mucho más distante a lo que terminó siendo la gestión de Tabaré. Digamos, por eso hay que ver qué puede hacer y qué está dispuesto a hacer. Pero igualmente creo que es un pasito adelante. Significa otra cosa distinta a Tabaré. Sí. Significa otra cosa distinta a Tabaré. Yo creo que por lo pronto, y en esto es todo lo que puedo llegar a asegurar, es una cosa muy distinta a la calle, y eso ya es bueno. O sea, ya es bueno. Eso ya de por sí es festejable. Ahora, y a Valle y a tantos otros. Seguro, más. Seguro, Binet, seguro. Pero yo lo escuchaba a la calle en estos últimos días y la verdad que el discurso es verdaderamente nefasto, ¿no? O sea, y aparte un discurso nefasto impune. O sea, porque es como un Menem triunfador en su discurso. O sea, Menem está tan desprestigiado que uno casi lo ignora o lo toma como... La lástima. Claro, es como un Zulma Lovato de la arena política. Ahora, la calle no. La calle está parado como si hubiese hecho una gestión excelente. Y esto es lo peligroso, ¿no? Esta idea de que la gestión fue buena y el discurso en defensa de una gestión que defendía los intereses internacionales en nuestro continente, eso hay que tenerlo en cuenta. Y rápido, antes de... Una pregunta, Ángel. Discúlpame, Jorge. Vos que tenés... Más lectura y más. ¿La Rúa no significa la calle también? Sí. ¿En idioma? Sí. Entonces. La calle de la Rúa, parecido, ¿no? ¿No tendrán miedo que la calle haga lo mismo que la Rúa? Qué interesante. ¿Hay... En Argentina. Villa... Compañero uruguayo, tengan cuidado con esa similitud Villa de apellido. Villa ha estado muy inteligente ahí, un humor muy fino. Lo acompañamos y lo festejamos. Claro. Bueno, nos vamos a identificación y después hablamos un poquito de que la chiripiorca que le agarró a los muchachos de Brasil. Perfecto. Samba y acuarela de la juntada. Muy lindo tema, Jorge. Muy lindo tema. Un precioso tema. Y del folclore nuevo, digamos. Uh-huh. El folclore viviente. No ese folclore acartonado que uno tantas veces tiene que soportar, desgraciadamente. Bueno, pero eso es un proceso lamentable que se ha generalizado, ¿no? Transformar las expresiones populares en algo muerto. El folclore no tiene por qué significar ni algo retrógrado, ni algo detenido, ni algo que no describa la realidad de nuestro país. Una cantidad de frases hermosas. Yo recomiendo samba y acuarela para descubrir una forma muy distinta de contar las cosas que el viejo folclore. Y sí, el folclore sigue teniendo un sentimiento popular y sigue estando vivo, sobre todo. No es música tradicional, es folclore. Es una música popular viva. Bueno, pero no divaguemos sobre eso hoy, que tampoco nos queda tanto tiempo. ¿Qué me estás marcando, Ángel? Los contactos. Creo que es un buen momento para decir contactos y formas de comunicación. Teléfono fijo 558-1090, mensaje de texto 153-032-296. Si no quieres escuchar por internet, Villa. www.amlibertad.com.ar. Ahí encuentra el enlace que dice Radio Online, cliquea y nos puedes escuchar. Perfecto. En internet. No sé para qué nos quieres escuchar, pero si nos quieres escuchar, escúchenos. El problema es suyo. Y no si quiere nuestro tradicional saludo a nuestro oyente del interior del país. Que hoy no lo enviamos. San Nicolás, La Quiaca, San José de la Esquina. San José de la Esquina y Neuquén. Fantástico. Un abrazo a todos ellos. A los cuatro. Y si quiere ver un blog casi actualizado. Un blog casi actualizado en www.sendanacional-radio.blogspot.com. Que ahí nos puede soportar durante toda la semana. Así es. Y si quiere escribirnos alguna idea, alguna crítica, algún comentario, en sendanacional@gmail.com. Muy bien, Ángel. Ya parece un profesional. Y ahora, dígame rápidamente, ¿qué le pasó a los brazucas? Bueno, la noticia ha sido reproducida ampliamente por los medios de comunicación y hay que explicarla un poquito. Dan cuenta de una tensión que habría entre Argentina y Brasil porque Brasil ha decidido detener buena parte de mercaderías que llegaban de Argentina a Brasil. Esto ha generado efectivamente una tensión tal que el gobierno argentino ha llamado al embajador para que dé explicaciones por esto, al embajador brasileño para que dé explicaciones ante esto. Teóricamente se reduce este problema a una serie de licencias no automáticas que el gobierno argentino en su momento ya habría impuesto como medida para controlar la producción brasileña que llegaba al país y que Brasil, según los medios, habría tomado como medida en espejo. La diferencia, y esto no se encargan de recalcarlo todos los medios, mucho menos el periódico local de nuestra ciudad, la diferencia es que el gobierno argentino habría avisado previamente, cuando iba a tomar estas medidas, para que los exportadores brasileños decidiesen cómo manejar mejor sus producciones. Brasil no ha hecho lo mismo. Estuve buscando una serie de explicaciones a esta tensión, de ver qué pasaba, qué implicaba, qué no significaba. Y me quedo con una idea interesante que le escuché al profesor Gullo hoy por la tarde. Cuando decía, el gran problema es que todas estas instancias se dan dentro de lo que es el Mercosur. Y el Mercosur, muy loado en algunas oportunidades, es en realidad un mecanismo que se dio en el marco de una lógica continental neoliberal, donde su único objetivo era generar espacios de mercado libres. No tenían otro objetivo. Lejos estaban de los proyectos que escuchamos gracias a una serie de recambios políticos en nuestro continente, en proyectos de unidad latinoamericana, con el ideal sanmartiniano y bolivariano. No, el Mercosur tenía una inspiración netamente neoliberal. Y como bien decía el profesor Gullo hoy por la tarde, no se construye así la integración de ningún espacio continental. No se construyó así la integración continental de Europa y difícilmente con modelos neoliberales como lógica filosófica se pueda construir algo en nuestro continente. Entonces, ¿qué le falta al Mercosur? Que es efectivamente lo que dice Argentina. No hay mecanismos que tengan en cuenta la diferencia de producciones y las diferencias competitivas entre países para que no sea una imposición de una economía fuerte sobre otras más débiles. Entonces los países tienen que tomar medidas unilaterales tratando de preservar sus respectivas economías nacionales. Y se generan estos problemas. A mí me pareció interesante el aporte de Gullo porque lo que está planteando, más allá de estas cuestiones coyunturales con las que nos encontramos hoy en los medios de comunicación, es un problema filosófico, o sea, un problema de constitución esencial del Mercosur. ¿Para qué fue constituido? Esto también nos sirve para revalorizar otros procesos que se están dando en Latinoamérica, donde la lógica filosófica y moral que los inspira es radicalmente distinta. ALBA. El ALBA, UNASUR, por ejemplo, el UNASUR también, con la cantidad de diferencias que hay al interior del UNASUR, digo ideológicas, pero que el espíritu es otro. Y me parece que es interesante para tenerlo en cuenta esto, ¿no? Tenemos un Mercosur sobre el que se habla mucho y sobre el que se tienen en cuenta algunas cuestiones como muy, muy básicas y fundamentales, pero me parece que siempre se olvida, y que tampoco es casual que se olvide, de que la lógica que lo inspiró es una lógica de los 90, es una lógica neoliberal. Y no es casual que algunos personajes como Duhalde hayan estado tan involucrados y que hayan sido los representantes del Mercosur en algún momento, o sea, aquí hay que hacer un poco de memoria. No es casual que ciertas personas estén en lugares claves vinculados con el Mercosur en momentos determinados. Entonces, me pareció que a la noticia que hoy nos invadía desde los medios de comunicación, darle este giro de análisis con el aporte de Gullo, era contribuir bastante más a la discusión que simplemente describir esta tensión que hoy se da entre Argentina y Brasil por ver cómo cada uno de los países favorece o protege de alguna manera sus industrias nacionales. Eso se supera con más integración y con otro modelo de integración. Con otro modelo de integración. No solamente con un modelo que tiene que ver con los negocios que cada uno puede hacer, como era el modelo del Mercosur. Gracias a Dios, aunque soy ateo, existe el UNASUR. Existe el UNASUR y existen procesos políticos que acompañan esos otros modelos, ¿no? Porque si el Mercosur existe y existe en la forma en la que hoy lo tenemos, es porque hubo un proceso político durante los 90 que acompañó ese tipo de creaciones. Hoy estamos frente a otra coyuntura. Bueno, tratemos de apoyarla y de acompañarla para que otros modelos de integración, filosóficamente fundado en otros ideales, tengan éxito. Ahora, pedacito, un tema y hablar una cosita que nos queda pendiente.